Allá viene la gallina cacareando, y detrás le sigue el gallo todo el tiempo rezongando. ¡Sos un gallo picotudo, mentiroso y gordinflón! Soy el gallo más valiente, más buen mozo y compadrón. Cacareos y rezongos de aquí para allá. ¡Uy, qué revoloteo en el gallinero! ¡Qué alborotada está hoy la vecindad! Y don Gallo muy orondo se pasea en su balcón, contemplando a las gallinas con muchísima atención. ¿Te fijaste qué preciosa que salió hoy la vecina? Cuidadito con andar siempre mirando a las gallinas. Cacareos y rezongos de aquí para allá. ¡Uy, qué revoloteo en el gallinero! ¡Qué alborotada está hoy la vecindad! La gallina está enojada porque el gallo tan glotón de apurado comió el postre del pollito picotón. Si seguís comiendo tanto, ya te va a salir barriga. Siendo un gallo tan hermoso, no me importa lo que digan. Cacareos y rezongos de aquí para allá. ¡Uy, qué revoloteo en el gallinero! ¡Qué alborotada está hoy la vecindad!